Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Bien, sí, estoy bien. ¿Sí? Sí, estoy bien. ¿Qué sé yo? Un día fresco en una primavera que viene muy cambiante. Hoy sí. Es una primavera casi otoñal, ¿no? Sí. Una cosa extraña. Bueno, así que Yo el otro día viajaba en el colectivo con una nena. La nena le hablaba a mamá y le dice, era de segundo grado, y le dice, ¿qué estamos? ¿En primavera? ¿En verano? Y la madre le contestó, sí, es primavera, pero no parece primavera. No parece primavera. Y la pileta, cuando voy, y va a estar difícil, porque hasta el verano parece que no. Decíselo a Mara Ali. Buenas noches, Mara. Buenas noches. Y ahí está con sus pañuelitos. Ahí está. Mostrando sus pañuelitos. Bueno, sí. Yo creo que en estos días también voy a seguir a eso, porque... Sí, usted está un poquitito así también. Porque entre la lluvia, que el jueves pasado, este jueves, sí, claro, viste, ya era algo que salís a la mañana con una remerita y a la noche tenía que ponerte un pulovercito, sí. un piloto. En fin. Aparte, cuando te mojás, chao. Ahí se complica en serio. Mm. Bueno, pero acá estamos en el Piedra Libre 387, hemos encendido el cartel rojo, ya está prendido y estamos poniendo primera para este bondi informativo. Exactamente. De la colectiva. De la colectiva, sí. Uh-huh. Como siempre, con información, vamos a tener visitas. Hoy va a haber tenemos columnas. Visitas, sí, señora. Uh-huh. Guadalupe y Eduardo. Guadalupe y Edgardo. Y Edgardo, perdón. Guadalupe Granero y Edgardo Contreras. Contreras, exactamente. Van a estar acá los urbanistas, como siempre han venido muchas veces. Y bueno, ya como que... Tema propuesto por ellos. Claro, esta vez, exacto. Y como siempre estamos como cerrando, ¿no? Uno sí. quiere que todos estén cuando se va acercando el fin del año. Y quiere, viste, un poco decir, bueno... Todos, queremos juntar a todos, entre noviembre y diciembre, antes, y más como nos toca este año, porque este año vamos a estar dos viernes que no vamos a poder hacer, no vamos a venir a hacer el programa ni el 25 ni el primero, o sea no, que, claro que no, ya claro. se nos fue acortando el tiempo. Al igual que el año pasado tampoco. Tampoco, porque en ese caso, bueno. En esas fechas. O sea que bueno, pero bueno, van a estar acá, también como con ellos va a venir más tarde, vamos a tener Defendiendo lo Indefendible, que consideraba que era una columna muy difícil esta vez. Sí, ¿en serio? Sí, por el momento, la veda, qué sé yo. Parece como que tiene ganas de decir cosas y no va a poder decir. Y él va a querer defender, va a defender lo imposible, claro. ¿Y qué va a pasar? La verdad que todavía no lo sé. Mira, si no lo escuchaste nunca y es la primera vez que sabés, que te estás enterando, mejor dicho, que Sebastián Dantí hace esa columna, no tiene nada que ver con Nelson K. Claro. No tiene nada que ver, es otra cosa. Otra cosa. Es otro tipo de humor y es otra cosa. Mm. Pero sí, lo hace muy bien Sebastián Dantí. Como siempre, vamos a hacer una pasada por algunas de las cosas que sucedieron en estos días. Entre ellos, vamos a ver lo que pasó en Brasil, en Minas Gerais. Y también vamos a tener un paso por Francia. ¿Mm? Efectivamente, con algunos audios, algunas entrevistas realizadas durante la semana en Enredando las Mañanas. Una es del día lunes, que le hicieron los compañeros de La Rioja. Uh-huh. La otra es hecha a Francia el martes. Uh-huh. Estuvimos hablando con José Eduardo Westphal. Sí, uh-huh. El lunes estuvieron hablando con Rafael Valela. Vilela, ¿no es? No, Valela. Valela, muy Valela. Bien. Yo entendí Vilela. O Vilela. Bueno, pues ahora después se lo vamos a contar bien exactamente cuando llegue el momento, que es ahorita nomás. Ahora Porque enseguida vamos a arrancar por ahí. Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a comunicarnos. No sé si es en Entre Ríos y de dónde lo vamos no a sé dónde lo vamos a encontrar. A Entrerriano Itinerante. Itinerante. Que sí, es sí. Bernardo. Ahí se me fue, Zañisky. Sí, exacto. ¿Mm? Así es. andaba por Neuquén. Ajá. Bernardo. Pero no sé si está en Neuquén o si ya volvió de Neuquén. No, yo tampoco. No me queda claro eso. Tampoco, yo tampoco. Bueno. Es Bernardo Salisniak. Así Salisniak. Es de Concordia y andaba por Neuquén, por Allen más puntualmente, o cerca de Allen, allí, viendo qué era lo que estaba pasando con el tema del fracking, pero además participó de un encuentro, Los Lenguajes Puente en los Enfoques de la Dimensión Ambiental, un grupo de economistas que han tomado varias, no solo economistas, ¿no?, sino que miran la economía desde la ecología, la planificación desde la biología, en fin. Veremos qué es lo que le impresionó a Bernardo esta, qué reflexiones tiene de ese encuentro al que participó. Y sí, llegamos, como uno espera, hacia el final del programa. Estaremos recordando a Zumbi, porque hoy es 20 de noviembre y es el día de la cultura y la cultura negra en Brasil, fundamentalmente, ¿no? Allí, esto es así oficialmente desde hace poco, fue Dilma la que lo propuso y la que lo llevó adelante, el día de la cultura negra en Brasil. ¿Por qué? Porque es el día 20 de noviembre de 1695 en el que asesinaron a Zumbi, que fue el último de los gobernadores del Quilombo de Palmares. Y sobre eso, la colectiva hizo un trabajo por allá por 2007. Vamos a contar un poquitito del Quilombo, del trabajo de la colectiva, y si el tiempo da, vamos a poner parte de eso también en el aire. Bueno. ¿Vamos a música? Vamos a música. 1, 2, 3, 4. Everybody talks about bag. Libre. Un programa que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Volvimos. Así es. Y bueno, como lo habíamos anunciado, han declarado emergencia por accidente minera a Brasil. Se trata de una tragedia social y ambiental provocada por la minera San Marco en el estado de Minas Gerais, en Brasil, donde dos diques de contención de la mina de hierro a cielo abierto se rompieron y el lodo sepultó el poblado de Benito Rodríguez, donde vivían 600 personas, a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Mariana y a 120 de Belo Horizonte, capital del estado. Fueron rescatadas aproximadamente 500 personas, hubo muchísimos muertos, alrededor de 30 muertos, muchos desaparecidos todavía, que no se han encontrado. Algunos 500 fueron rescatados por los bomberos, fueron atrapadas en un lodo tóxico y debieron ser sometidas a un proceso de descontaminación, ya que contenían sustancias tóxicas. San Marco es propiedad de Vale y BH Billiton. La misma gente que está, Vale, lleva 70 años en Minas Gerais, y la gente misma dice que tienen suficiente conocimiento ya para decir que son los culpables de todo esto que sucedió. Después, aparte de eso, un análisis de lodo de 300 kilómetros de la represa reveló que tienen concentraciones increíbles de hierro, manguezano y aluminio, y que supera niveles de veces la concentración normal que corresponden. Y según los toxicólogos, el metal más problemático es el magnesio, que provoca alteraciones musculares, problemas óseos, intestinales y agrava problemas cardíacos. Todo esto es lo que provocan esto. Sí. Aparte, vaya uno a saber en qué concentración está dentro de esa sopa química, ¿no? Digo, vaya a saber, porque los datos que se cuentan parte del estado son inexistentes prácticamente. Exactamente. Los controles no, y la minera arrancó como acá, ¿no? Diciendo no hay nada. No, más o menos, nada. Porque ahí, viste, hubo una luz, pero de alguna manera se trató de minimizar, y vos ves 300 kilómetros y todavía. Este estado de emergencia es válido por 180 días, involucra a 202 ciudades. Claro. Y aparte de eso, bueno, se le ha hecho a San Marcos, se comprometió a pagar en principio lo que sería 1.000 millones de reales, unos 260 millones de dólares por los daños ambientales, uh-huh. Aunque ese monto debe aumentar, no es suficiente por lo que ha pasado. La justicia ya bloqueó además 78 millones de dólares de la empresa, y el gobierno le impuso 5 multas preliminares por 67.000 millones de dólares. Claro, lógico. Uh-huh. ¿Lo quiere arreglar con cuánto era? 250 millones de dólares. Sí, 260 millones de dólares. Como bien lo dijimos, le anunciamos el lunes en Enredando, desde Radio Voces, entrevistaron a Rafael Vilela, que es integrante de Media Ninja, que es un medio independiente, un medio que se maneja y se informa a través de las redes sociales, independiente y autogestivo, con jóvenes activistas brasileños que a partir del 2011, como alternativa a la prensa tradicional, surgió y alcanzó gran popularidad y reconocimiento con motivos de las protestas de Brasil del 2013 contra la corrupción política y el incremento en el transporte, la visita del Papa y las controvertidas inversiones de cara a la Copa del Mundial del 2014. Exactamente. Así que bueno, este es un poquito que él nos cuenta directamente desde ahí lo que sucedió en Brasil, en Minas Gerais. Que es la responsable por el desastre natural que hoy ya está siendo considerado el mayor desastre natural ambiental de Brasil. Es una empresa que se fue nacional un día, que se llamaba Vale do Rio Doce, hoy se llama Vale, es una empresa con capital extranjero, que hace hoy un trabajo de extractivismo por todo el país que está muy danoso para el medio ambiente. Y en Minas Gerais tenemos ahora un momento de percepción que se alarga cada vez más sobre el tamaño del desastre, ¿no? Son millones de personas que

Eso se tentó a pasar una nueva ley, pero no se puede pasar por la resistencia de los movimientos. Se hizo una nueva propuesta de los movimientos, pero eso no pasó. No estamos con una nueva ley. Creo que ahora tenemos una chance de poner a la gente a pensar y a refletir sobre esto, ese accidente, esa culpa que tiene Vale, para pensar ahí sí una nueva mirada de ley con el deseo del pueblo. Bueno, las dos cosas ahí, ¿no? Lo de accidente, que claramente él lo dice, no es un accidente, esto no se puede considerar. Sí, sí, accidente. Lo dijimos, ¿no? 70 años saben perfectamente que esto no puede pasar. Y después este tampoco fue un desastre natural, ¿verdad? ¿Cuántas ciudades me dijiste que 202 están? Ciudades están involucradas 202 en 202 ciudades, están una cosa extraordinaria, ¿no? Increíble. Y hay un tercer dique de cola que han mandado drones porque no se puede acceder, no permiten. Que el pueblo o las organizaciones populares vayan a hacer una investigación allí. Están al decir de la empresa, ¿no? Sí. Y han mandado drones y ya los drones han detectado que ese tercer dique de cola también está agrietado. ¿No? Así que bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Francia? Nos vamos a Francia. Vamos a Francia entonces. El viernes pasado. Ya lo hemos dicho. En realidad, el viernes pasado ocurrió mientras nosotros estábamos aquí en el aire, que llegaron las primeras noticias. No es que lo dijimos porque nosotros realmente no sabíamos exactamente lo que estaba sucediendo. Y bueno, hubo 7 atentados en París. Allí una suerte de brutal demostración de odio, sí. Que dejó en cifras oficiales, porque al principio se decía más, pero en cifras oficiales alrededor de 120 muertos, uh-huh. o más de 120 muertos, unos 300 heridos, de los cuales 100 uh-huh. eran estaban realmente en estado crítico, por lo menos al día martes. Hoy no pude encontrar ningún cable de agencia que trajera nueva información al respecto, uh-huh. Así que nos quedamos con esa cantidad, con esas cifras. Nosotros el día martes, en Enredando las Mañanas, nos conectamos con José Eduardo Westfried, de FAL, Francia América Latina, que es una organización de derechos humanos. Con él hemos hablado por otros motivos durante el año pasado y durante parte de este año también. Cuando lo contactamos el día martes, él estaba en el medio de sus actividades y también a medio camino de dos lugares simbólicamente muy trascendentes para este tipo de atentados. Si les parece, escuchamos lo que nos decía José Eduardo Westfried y después volvemos con el tema. Estoy en el medio de mis actividades y además, por razones estrictamente personales, a mí a derecha estoy a 100 metros del lugar donde fue el atentado a Charlie Hebdo en enero, y a 100 metros a la izquierda está el Teatro Bataclan. O sea que la palabra en el medio es un poco exacta, digamos, en cuanto a lo que ha pasado en este último tiempo aquí en París. Sí, en el comienzo del año y en este, digamos, esperemos, ¿no? Por supuesto que fin de año, ¿verdad? Claro, ustedes decían de los atentados, la verdad, yo pienso que también un poco de característica, digamos, el primer atentado de Charlie Hebdo, digamos, tuvo una característica particular, ha matado a la gente de Charlie Hebdo a lúcidos intelectuales franceses de izquierda, hay que decir, la buena parte de los que murieron en Charlie Hebdo eran personalidades que han tenido todo un jugado, un rol histórico en Francia de denuncia desde la izquierda, de posiciones anarquistas, a toda la desigualdad contra el racismo. Han matado a ellos en enero, también hubo atentados antisemitas, y ahora hace una semana, en una semana han atentado en dirección de la juventud, o sea que también un poco ha sido un abanico de destinatarios de esta barbarie. Ajá, vos identificás entonces a la juventud, digamos, como el destinatario en estos últimos atentados del viernes. Yo no sé si fue el objetivo preciso, posiblemente sí, para generar miedo. Los hechos objetivos están ahí, digamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que también hay que decir, y esto no hay que olvidarse, que obviamente, digamos, la centralidad de París ha llevado aquí a que se vea eso. Pero hay que decir que hasta ahora

Dice que no puedo gritar al micrófono, porque ya me han dicho muchas veces que grito demasiado cuando lo... ¿Viste? Nos han llamado por teléfono. Sí, lo anuncio a usted y le digo que, bueno, acá está la estrella, acá en el estudio mayor de la colectiva. Llegó y está con nosotros el señor Sebastián Dantí, defendiendo lo indefendible, y que esta vez dudaba si podía, en este momento del país, hacer esta columna. Sí, pero a ver... Sí. ¿Brillo? Sí, es un brillo. Es un brillo... Y de ahora en más será el trasfondo de todo lo que venga después. Ah, un grillo. Un grillo. No sabemos si es un grillo o son varios grillos que se turnan. ¿Quién dice que es un solo grillo? Pero terminan los ciclos. Se cierran las flores. Se desagotan las cloacas. Se tira la cadena. Emigran las golondrinas. Se endosan los cheques. Se acaba el papel higiénico. Se pasa el último resto de pan por el plato de salsa. Se aspira y se expira. Un garbanzo se seca y un poroto de soja brota. Podría seguir durante... Sí. Todo el programa vivo y desprolijo después podría seguir durante horas con las analogías. Claro. Pero a veces es difícil explicar la tristeza, ¿no? Cuando algo se termina. Y sabemos que toda muerte, como el yin y el yang, implica una resurrección. Como la flor de loto que brota en los pantanales más inmundos, pero es a su vez la flor más hermosa de la humanidad. Todo esto igual no nos quita... la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Se me ocurrió recién esta frase. Ajá. Por eso hoy, en esta noche, lluviosa, fría, hace calor, pero es fría. Es fría, no importa. Gane quien gane en el balotaje de este domingo. Elija quien elija el pueblo, sea quien sea. Yo me despido de este ciclo que inicié a principio de año, llamado Defendiendo lo Indefendible. Esto es un cierre, esto es un adiós, esto es una despedida. Ajá. No es un hasta luego. Ajá. Es un adiós. Ajá. No es un chau. Sí, es un chau. Es un chau. Sí. Bien. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue mi misión todo este tiempo? Defender. Y digo defender... porque así se llama la columna. Más que nada fue un nombre artístico lo de defender. Un nombre con punch publicitario, ¿no? Aconsejado por mi asesor, el señor Rabolini Barba. Que en realidad no defendí, sino... Defensa es un concepto erróneo. Ayudé a que todo este conglomerado sea comprendido. No defendí, solo ayudé a que entiendan... ¿Qué es lo mejor para este país durante todo este tiempo? No digo para este país, para algún país. Para por ahí es para este. Yo no sé. Claro. Es lo mejor para el país. Claro. No pidan aclaraciones. Estoy pensando, se me vienen así como cataratas de un gigantesco resumen de todas las cosas que usted ha... A propuesta, a propuesto, digo. Cataratas ha defendido. Sí, sí. Sí. Sí. ¿Qué fueron? Empresas contaminantes, avasallamientos, abusos de autoridad, políticos ambiciosos, egocéntricos. ¿Y cuál fue el resultado de las elecciones nacionales? ¿Cuáles fueron los tres primeros puestos? ¿Qué proponían? Sí, lo suyo ha sido un éxito monumental. Aquí tendría que entrar unos aplausos. Sí, sí, sí. Sí. Está mi misión, brillo, pero no. Sí. Mi misión está más que cumplida. Sí, desde este modesto medio, además. Exactamente. Gane quien gane, el balotaje o lo que sea, yo ya gané. Sí, claro. Y creo que eso es un poco lo que implica la despedida de este espacio. Si algo me caracterizó durante todo este tiempo, durante todo el año, fue la humildad que solo tenemos los grandes, ¿no? Uh-huh. Y esta va a ser la última columna de Defendiendo lo Indefendible, y quisiera ponerme solo un poquito mesiánico, pero recuérdenme como un ángel, ¿no? Como un ángel que estuvo un tiempo entre ustedes y les trajo la palabra. Y me alegro que la ciudadanía las haya recibido y haya manifestado en esas urnas mágicas, esas urnas que deciden todo, en esas urnas que solo nos exigen una elección cada 5 años, cada 6, cada 4, no importa, es muy temporaria, y después podemos volver a nuestras vidas. Esta hermosa democracia, ¿verdad? Pero me necesitan ya en otros lados, y debo ir. ¿Me leyeron El Principito? Sí, sí. Bueno, ¿se acuerdan cómo termina? Que El Principito vuelve a su planeta y cae. Cae en mitad del desierto de una manera muy poética, que parece que muere, pero no. No murió. Pasó a ser parte de todo. Y yo voy a ser así. Disculpen, por ahí les estoy poniendo muy triste el programa. Yo no sé. Usted lo dice por esta lágrima que corre por mi mejilla, claro. Sí, sí, es muy melancólico, pero no se preocupen por mí, porque yo voy a estar flotando en el gas lacrimógeno de cada represión de manifestantes. Voy a estar brotando en cada semilla transgénica. Voy a estar en la tinta de cada contrato empresarial. Voy a estar en la gorra, en la visera de cada gorra de la policía, en cada promesa de campaña, en el brillo de cada mota de oro extraída de una mina a cielo abierto. Ahí voy a estar yo. Pero ya me tengo que ir. Como el gusano, no llores por mi Argentina, decía Madonna, ¿no? Uh-huh. Y como el gusano que se transforma en mariposa, voy a salir de mi capullo humano para perderme como humano y pasar a ser leyenda. Ese es un poco mi destino. Seguiré viniendo, pero ya no como yo. Ajá. Ajá. Porque ese yo se va. Se va como el principito. Se va como un ángel. Vuelvo a mi planeta. Vuelvo a seguir haciendo esta revolución productiva durante muchos otros países, muchos otros planetas, muchos otros universos. De ahora en más, tal vez el que venga como yo, que ya no voy a ser yo, vamos a hacer otra columna que justamente va a tener este fondo. Se va a llamar No Tengo Amigos. Y va a ser una columna desde el campo, desde alguien que viene en soledad absoluta. Y va a tratar de distintas curiosidades y descubrimientos que voy a encontrar en el mundo silvestre y rural, como uraño, eremita, ermitaño. Y me perdóname, despido. ¿Se le ocurrió recién escuchando a sus urbanistas? También. También fue como el universo te provee todo, claro. Me proveyó la respuesta diciendo: así. ¿En qué me voy a transformar? ¿En qué voy a renacer? ¿En qué voy a brotar? ¿En qué voy a reencarnar? Claro. Mientras más largo reencarnás, más E tiene la palabra reencarnación. Sí. Y yo ya voy por la reencarnación número 7. Reencarnación. Y me despido con la canción que nos va a guiar siempre, que se llama No Tengo Amigos. La toca la banda Genitálica. Y de ahora en más, en las experiencias silvestres, va a ser las próximas columnas, pero defendiendo lo indefendible, ya cumplió su misión. La gente decidió y yo ya me voy. Muchísimas gracias. Nos ha dejado inmersos en una situación casi angustiante. Escuchemos, sí, vamos con la música. Llora Mara. Bueno. Sí. Yo soy superior.

Bueno, en principio fue esa suerte de apropiación, de secuestro del término quilombo, que no quiere decir otra cosa que campamento, espacio de libertad, que específicamente habían logrado allí en ciertos rincones de América los negros que venían, que eran traídos en los barcos para ser esclavizados en nuestras tierras. Ese valor de la palabra quilombo, de campamento o espacio de libertad, se transformó en forma contemporánea, en ese momento, 1500 y pico, 1600 y pico, en burdel. Burdel, básicamente. Mm-hmm. Bueno, no podemos echarle la culpa en ese momento a los medios, ¿no? La imprenta o no estaba o acababan de inventarla. Por lo tanto, habla muy claramente de lo que significa el discurso hegemónico y el peso del discurso hegemónico a la hora de ponerle el valor a una palabra. Bueno, con eso, con esa ambivalencia de términos transitó Quilombo, y eso nos llamó poderosamente la atención, y por eso encaramos el trabajo de Quilombo de Palmares. El otro motivo, porque ese era suficiente, pero teníamos otro motivo más, era que nunca está demasiado expuesta la lucha de aquellos hombres que habían sido secuestrados y luego esclavizados aquí en América después del traslado, los que sobrevivían al traslado. Nunca había sido, nunca es suficientemente expuesta, por lo menos en la educación tradicional, digamos, sí, en la educación institucional, uh-huh, ¿no? Allí se habla de los esclavos y punto. No se habla de las resistencias de los esclavos. Y este quilombo, nacido a mediados del 1500 y que sobrevivió hasta 1695, ciento y pico de años de espacio de libertad, que agrupó mocambos, que vienen a ser pequeñas aldeas, también en lengua africana, quiere decir escondedero. Estos mocambos llegaron a albergar 30.000 personas en un mix de europeos que no querían ser verdugos y se las rajaban, se tomaban, se iban, desertaban según los jefes europeos, y se iban a vivir a estos quilombos, y también pueblos originarios con los cuales se podía hacer un intercambio que les permitía a esos mocambos, a esos quilombos, sobrevivir. 200 años prácticamente de libertad. 100 específicamente se pueden constatar claramente desde 1595 hasta 1695 en el quilombo de Palmares, y con historias que datan desde 1580, que están registradas ya en 1580, donde ya se habla hasta de estatuas, no solo pequeñas ciudades, sino fábricas, talleres, depósitos y hasta estatuas. En su transcurso, por supuesto, que se dieron formas de gobierno, y dentro de esas formas de gobierno habrá habido algunas mejores, otras peores. Habrá habido traidores como Ganga Zumba, que fue a firmar por allá por 1678 un tratado, una suerte de, para que lo dejaran en paz. Entonces no iban a recibir más, por ejemplo, negros que se escaparan de las fazendas brasileñas. Por supuesto que eso no fue aceptado por la mayoría de la población quilombola, y allí hubo una suerte de golpe de estado, y quien se lo da es Zumbi. Zumbi es el que encarna esa revolución, nacido en 1655, es capturado en una de las incursiones militares y es formado por un cura. A los 15 años él logra escaparse de sus captores y vuelve al quilombo de Palmares, y en 1678 se hace cargo de esa fortificación que había sido asediada innumerable cantidad de veces por fuerzas portuguesas y holandesas. Nosotros vamos a presentar solamente el capítulo 3 de este trabajo, que son 3 capítulos de Quilombo de Palmares. Vamos a presentar el último. Nos vamos a ir ya con ese trabajo, así que les decimos ya hasta la semana que viene. Uh-huh. Y los vamos a dejar con Zumbi, con el final de esta historia de Zumbi, que en esta misma lengua africana llamada Kimbundo quiere decir duende. Donde fracasaron los ejércitos, los banderantes lograron su objetivo. Las famosas banderas eran tropas mercenarias compuestas por blancos, mestizos e indios, cuya misión era hacer la guerra por encargo, principalmente a los indios, así como expediciones arriesgadas por la selva en busca de oro y piedras preciosas. Los nombres de los principales banderantes, jefes de las banderas, presentados idílicamente en la historia oficial como pioneros y amansadores, están relacionados con los peores masacres y con conflictos con la iglesia por la esclavización de los indios, habiendo sido los responsables por la destrucción de la famosa República Comunista Cristiana de los indios guaraníes en la frontera del Brasil. En 1685, Domingos Jorge Velho, un mercenario bandeirante, pidió una licencia para conquistar nativos en Pernambuco y 2 años después, las autoridades decidieron utilizarlo para atacar Palmares. Un acuerdo sobre el uso de los cautivos y de la tierra fue establecido entre el comandante y el gobernador para la destrucción del Cimarrón. Como comandante de las expediciones, Domingos Jorge Velho reclamaba la propiedad del botín siguiendo las reglas del derecho romano. Es legal poseer algo obtenido por comando militar. Pero debería esperar 7 años para obtener algún botín. En enero de 1694, esta fuerza armada llegó al Mocambo de Macaco y estableció su cuartel general enfrente a la enorme empalizada montada por Zumbi, conocida como la Cerca Real de Macaco. Allí constituyeron campamento y construyeron un pequeño fuerte denominado Nossa Señora das Brodas. Del otro lado de la cerca, estaban preparados para luchar cerca de 11.000 guerreros negros del Quilombo. Los atacantes hicieron construir con sus esclavos y soldados una contracerca, con lo que lograron abrir la defensa de Palmares, cuyos defensores habían abandonado sus posiciones para poder intentar escapar por la brecha que había junto al precipicio. Por la mañana, entraron a la ciudadela de Macaco y degollaron y mataron sin misericordia. Después de 42 días de luchas, Macaco fue destruida. 200 cimarrones murieron y otros 200 cayeron en precipicios. 500 fueron capturados y vendidos fuera de la región. Zumbi escapó a la carnicería y había organizado una pequeña cantidad de guerreros en torno a él, ingresando ahora en una guerra de guerrilla contra los blancos. Los sobrevivientes comenzaron a atacar en varios lugares a través de pequeños grupos armados. Esta situación perduró hasta fin de año, cuando finalmente uno de los grupos, dirigido por Antonio Soares, fue capturado por Andrés Furtado de Mendoza, que torturó al prisionero para obtener la ubicación de Zumbi, y no tardaron en encontrarlo. En una carta, Melo y Castro contó que Zumbi peleó valerosa y desesperadamente, matando a uno e hiriendo a algunos, y no queriendo rendirse a los demás compañeros, fue también preciso matarlos, y ni uno solo se atrapó vivo. El 20 de noviembre de 1695 dieron muerte al guerrero. Su cuerpo mutilado fue llevado a Puerto Calvo para ser identificado. Su cabeza fue cortada y expuesta públicamente en Recife para mostrar que Zumbi no era inmortal como se creía popularmente y para amansar a los demás esclavos. Sin embargo, las rebeliones no cesaron, sino que continuaron implacablemente, tanto en Brasil como en todo el continente americano, donde en cada una de las rebeliones latía y aún sigue latiendo la esencia del Quilombo de Palmares. La esencia del Quilombo de Palmares. La esencia del Quilombo de Palmares. La esencia del Quilombo de Palmares. La esencia del Quilombo de Palmares. Honduras del paisaje, hondones del alma. Fuma en pipa Zumbi, perdida la mirada en las altas piedras rojas y en las grutas abiertas como heridas. Y no ve que nace el día con luz enemiga, ni ve que huyen los pájaros asustados en bandadas. No ve que llega el traidor, ve que llega el compañero Antonio Soares y se levanta y lo abraza. Antonio Soares le hunde varias veces el puñal en la espalda. Los soldados clavan la cabeza en la punta de una lanza y la llevan a Recife, para que se pudra en la plaza y aprendan los esclavos que Zumbi no era inmortal. Ya no respira Palmares. Había durado un siglo y había resistido más de 40 invasiones este amplio espacio de libertad abierto en la América colonial. El viento se ha llevado las cenizas de los baluartes negros de Macacos y Subupira, Dambravanga y Ovenga, Tabocas y Arotirene. Para los vencedores, el siglo de Palmares se reduce al instante de las puñaladas que acabaron con Zumbi. Caerá la noche y nada quedará bajo las frías estrellas. ¿Pero qué sabe la vigilia comparado con lo que sabe el sueño? Sueñan los vencidos con Zumbi. Y el sueño sabe que mientras en estas tierras un hombre sea dueño de otro hombre, su fantasma andará. Cojeando andará, porque Zumbi era rengo por culpa de una bala. Andará tiempo arriba y tiempo abajo. Y cojeando peleará en estas selvas de palmeras y en todas las tierras del Brasil. Se llamarán Zumbi los jefes de las incesantes rebeliones negras. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos piedra libre. Piedra libre. Piedra libre.